miedo se transforma, mis colores se desforman, es hora de encontrar la forma. Hay algo que te llama la atención, no logro verlo. Algo bueno salió de ti. Interfiere en mi equilibrio, me hace pensar que ya no es lo mismo. Algo bueno salió de ti. Salió de ti, dejaste a mí. Algo bueno he probado lejos de ti. Algo bueno salió de ti. Lejos de ti, irme de aquí. Algo bueno esta noche, estrellas mil. De nuevo en ti, en mi jardín. Esta noche no tenemos por qué salir. En New Radio llegó la hora. Llegó la hora. Son las 2 de la tarde. Fizar es la fuerza de viralizar. Un ejército conformado por la nueva especie de guerreros digitales que está creciendo fuertemente y busca a todos aquellos que son populares en redes sociales y lo defienden a morir. Por eso únete al desafío Fizar. Viraliza nuestro video en tus redes sociales y gana dinero por cada amigo que lo vea. Regístrate en Fizar.cl y sé parte del más grande ejército de viralizadores de Latinoamérica. Fizar, la fuerza de viralizar. Me tiraron como porque estaban discutiendo a otra persona. Y yo me meto ahí y digo, ¿qué sucede? Consigue la polera de ¿Qué sucede? Del Pitbull Gary Medel en www.mangacorta.cl. ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! Tenemos nuevo WhatsApp. Manda tu nota de voz al más 569-9965-7200. Las 24 horas siempre para ti. Manda tu nota de voz al más 569-9965-7200. Más 569-9965-7200. Las 24 horas siempre para ti. Ya, no, ya, córtala, no. Es que no me sé la canción, pensé que era así. No es así. ¿Cómo entonces? Si se me cayera otra vez. Si se me cayera el glande. Si se me cayera ya, el glande ya, otra ya, vez. Ya, basta. Se me cayera basta, el glande. No. Con el ya es como, más para que siga. No sigas. Ya. Si no. Se me cayera el glande. Ya. Si se me cayera el glande otra vez. Grande miserable. Centro Arte Alameda, este 14 de noviembre. Voy a estar ahí también. A mí me gusta el vocalista que tuvo poquito tiempo en Los Miserables. Eso me gusta. El Tri. Progreso. ¿Qué es eso? Se fue a matar la raja. Y, pero porque, sacó quiso, porque quiso wear a mi amigo Claudio. Y tu amigo y Claudio. Aquí no me lo hueve a nadie. Se fue a ir de matar la raja. Pero si Claudio le pega una batalla en la raja a alguien, no se le suelta la pierna. Es que si le pega, te queda la pierna incrustada, literalmente. Siempre era con otro, se te desprendería la pierna. Voy a perder la amistad. Miserable por tu culpa. Como eso, perdí la amistad con que... Eduardo Fuentes. Como perdí la amistad con Diana Boloco. Oye, espérate. Como perdí la amistad con Cecilia. Pregunta. Al matrimonio, supongo que no tienes pensado invitar a nadie de la agrupación chilena de punk rock Los Miserables. Pedro, por favor. No. Van todos. Porque siempre hacemos todo mal. Estos no son Los Miserables, pues. Bueno. Estos son Los Miserables. Nuevo trabajo de Los Miserables. No conocí el trabajo de tu amigo. Porque nunca hacemos nada bien. Oye, pero están más surfer. Me están gustando. No son Los Miserables, weón. Son Los Miserables, ¿no? Los Beach Miserables. Los Beach Miserables. Sí, son Los Miserables, el último. Single. ¿Está Claudio ahí en la voz? El último. Este es el último. Y yo dije, oye, esto es el último, lo último, no. Y no hay más. Y así te va.

Mari de Caso le dijo a la nana, la mujer que por más de 40 años los había acompañado. ¿Por qué este relato lo cuenta Policarpo Avendaño? Abrió la puerta y con estupor encuentra el cuerpo sin cabeza del hijo de Eli de Caso, que le dice: mamá, ¿cómo? Quiero descansar. ¿Cómo le dijo si no tenía cabeza? ¿Por dónde salió la voz? ¿Qué conducto? Cuello. Por el cuello salió el trapecio. Por el cuello. Está todo conectado. Mamá, quiero descansar. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Estoy con jaqueca. Me duele la cabeza. Historias que sorprenden. ¿Y cómo le dolía la cabeza si no la tenía? Misterio sin resolver. Abrieron el refrigerador. Le instalaron la cabeza. Hoy este niño es el mejor alumno de su clase. Estudia ingeniería comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez. Los dolores de cabeza nunca más volvieron. ¿Y la Eli? Trabaja en Radio Agricultura. ¿Ves? Nunca hay que recibir regalos. Cosas que sorprenden. Cosas que impactan. Comparte. Hoy hemos escuchado Macabro. Obsequio. Hoy estuvo buena la historia. Oye, estuvo buena la historia. Qué bueno que nos visitó el comisario encargado de estos temas en la PDI. Y nos contó este relato maravilloso. Y es real, ¿eh? Y es real. Y bueno, y también una lección de vida, una enseñanza que muchos jóvenes sin cabeza estudian en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Y esta qué? ¡El lema! No, este es. ¡Grande Ricky! ¿Este no es Los Miserables? Con el pene, mi cabeza se cayó. En mi grande. Estamos regalando el juego de Super Mario Chess Collector's Edition. Supone que es un regalo del programa de Salpate, pero lo vamos a regalar nosotros. Porque marcamos 10 veces más que los programas que están acá. Déjame de mentiroso, Panabalón. No, don Pedro. Si yo soy así, no es por culpa del alcohol. Si yo soy así, no es por culpa del alcohol. Va a invitar a... Va a los 2 minutos también. Está selecto el grupo de invitados a tu matrimonio. Va a Ciro Pertusi, los ataques no. No pueden ver al Ciro. Va a Ciro. No, va a Ciro. Se juntaron hace poco, sí, pero están arreglándose a poco. Hoy te quería preguntar. Intigimani e Intigimani histórico. Pero si no se pueden ver. Yo lo junté. ¿Van en mesa separada? Yo lo junté. ¿Va a los Sol y Lluvia? ¿O va a Pedro Laura, no? Va a los Sol y Lluvia. ¿Y Amaro? ¿Labra? Pero por supuesto, si él es Sol y Lluvia. ¿Y Pedro Labra? ¿Cuál es uno que usa? ¿Tiene el pelo largo, canoso? El de la calle, Pedro. ¿El que toca? ¿Y ese va a ir? No. No, qué bueno. Quiso. No, ¿por qué no? Tiene una gira. Nueva York, Los Ángeles, está en otra. ¿Y él no está en la calle? Sí, pues las calles de Nueva York y Los Ángeles. Y bueno, pero, a ver. Amaro Labra, parece que... Amaro Labra va a ir. Sí. Viene a tocar para todo el CEO alerce. Mónica Larrea, Diana Larrea. A esta hora, justamente, a esta hora. ¿Y ellos van a estar en un sector especial? Sí. ¿Con otro menú, supongo? Con Caldillo Congrio. Caldillo Con Guillermo Tellier, también va Guillermo Tellier.

Tratan de sacársela. ¿De qué manera? No, es poca imaginación nomás. Eso es. Sí. Poca imaginación. Fuimos mal. Tuviste muy mal. No. Tuviste es que estaba mal. Punteando el micrófono. Chao. Diciendo. No nos saquéis del aire, weón. El programa termina a las 3 de la tarde. Son las 2:38. Oh, no. Yo no tengo que ir. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Esto fue... Chao, gracias. Tierra 2. Gracias por escucharnos. Suele. Gracias por escucharnos. Chao. Chao.